Apaga el fax y arranca del gotero. Los monos azules en la hierba, pequeña niñita, tambores y machetes en la ambulancia, el policía, el pescador. Pequeña ranita. Pequeña ranita. Hemos perdido el último tren a África. Mejor no mires dentro de tus nuevas pesadillas. Hay extrañas nubes en el templo de las ratas y niños con armas acechando en la maleza. Pequeña hormiguita. Pequeña hormiguita. Los árboles rojos beben sangre en Etiopía. Las venas de este mundo están hinchadas con cadáveres y piedras preciosas. Podéis dormir tranquilos que Internet está a salvo de los virus que devoran nuestra carne. Pequeña perra. Pequeña perra. Hemos perdido el último tren a África. Una tierra pequeña, al sur de tu dolor de cabeza. Los suaves elefantes y los leones fríos. Los buitres leyendo los pozos del café. Ratones congelados viendo la televisión. Pequeña boa. Pequeña boa. Rojas sirenas estallan. Ecuatorial, porque el índice Dow Jones que acotiza nuestro odio. No podéis ver las estrellas bajo el mar negro de calor, la atmósfera que quema, la cariñosa sequía de los siglos. Acabados. Lázaro ha muerto. Hemos perdido el último tren a África.